Hace unos pocos días, la farmacéutica Pfizer afirmó que la vacuna sobre la que están trabajando tiene una eficacia contra el coronavirus del 90%. Tanto la OMS como el ministro de Sanidad creen que la dosis para la población de riesgo se suministrará a principios del próximo año. Tras esta noticia, nuestro equipo ha decidido salir a la calle para conocer la opinión de la gente. ¿Cómo ves y valoras el hecho de que parece ser que a principios de año ya esté disponible la vacuna? Una carrera a obstáculos de todos los laboratorios. Está esperanzador. Pues contento de que toda esta situación se pueda arreglar pronto. Lo veo un poco inviable, me parece genial. Muy bien, ojalá cuanto antes. ¿Crees que el sistema sanitario se podrá encontrar alguna dificultad debido al hecho de que se tienen que suministrar varias dosis? El sistema sanitario se verá bastante colapsado. Creo que el sistema sanitario puede llegar a tener problemas. Pues yo creo que va a haber saturación, toda la gente va a querer vacunarse. No debería haber problema porque la vacuna fuese en dos dosis. Encontrará muchas dificultades porque son dos dosis y todavía no tenemos para cubrir a toda la población. Bueno, como enfermero no creo que ponerse una vacuna anualmente suponga un problema para el sistema sanitario. ¿Te vacunarías? No, de momento yo no tengo pensado vacunarme. Sí, por supuesto. Me voy a vacunar. No tendría ningún problema en poder vacunarme de ella. Yo personalmente pues no. Sí, yo sí que me vacunaría. Bueno, pues como hemos podido observar, la mayoría de las personas dice que sí que se vacunaría, se muestra optimista ante la llegada de la vacuna a principios de año, aunque cree que el sistema sanitario se podrá ver ligeramente colapsado o saturado.